azules. Solo una entre tantas espaldas vi tus ojos brillar. Oh, oh, oh. Caminar las manos en par por el caminito de la otra cuadra pasando el bar. Cuando te miré, ¿quién iba a saber que nuestros destinos llegaban hasta la madurez? Mirándonos a los ojos sigue siendo mismo de ayer, y hoy que nos estamos separando, una vida después del compartiendo la vida desde nuestra niñez. Yo ya estoy condenado a llorando los mejores momentos que no van a volver. Otra vuelta ya, no te pido más, no te pido más. Sé muy bien que tus sentimientos vuelan a otro lugar. Culpable seré, lo dejé perder. Lo más lindo de nuestro tiempo, jóvenes, descuidé. Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer. Y hoy que nos estamos separando, una vida después del querer.